Don't Cry, que alcanzó la número 10 en el Hot 100. Y la balada The Smile Has Left Your Eyes. Ese fue su último proyecto con éxito comercial. Bueno, Álvaro Jaén reportó. Gracias, Andrea, también Jack. Edgardo Di Bello en sintonía. Notier Vanegas. Álvaro Álvarez Santos. Benji Moreno Vaccaro. Gracias. Miércoles rockero. Para esta fecha, en el 82, el álbum debut de Aisha estaba en el primer lugar en ventas. Sin embargo, para esta fecha, en el 83, un año después, Alpha se presentaba por primera vez este segundo álbum de la agrupación de rock progresivo. Buenos días para Javier Marengo, Luis Pabilo, también nos acompaña Lou Barnett. ¿Qué tal, Luis Paz? Tenemos miles de canciones para ustedes, para seguir triunfando cada mañana, cada día, desde temprano con ustedes. Luis Paz, Gerardo Tejero, Gerardo Tejera y su hermano José, Freddy Valdelamar, también Irma Arosemena, Paul Dunner, a Vanessa Solís, le saludamos, Samsu, Maritza Bonilla, gracias, Margot Herrera, Manrique Romero, Guille Mas, Nelson Marín, Armando Ceballos, Hamilton Santos, también disfruta la programación, Alex Marín, Gira Cerrut y Ricky Sánchez, Ariel Abril, François, también Sharin, Teddy, gracias. Dice, al fin el sol, aunque las nubes también son hermosas. Panama Light nos trae mansa promo. Busca tu six pack de lata a solo $3.99 y la caja de botellas a $12.49. Válido del 1 de julio al 15 de agosto del 2021. Aplica en Mini Supers de Panamá, Panamá Oeste, Penonomé, David y Colón. Precio sugerido incluye ITBMS.

Y continuamos con dos canciones de un mismo artista. Sí, es un grupo australiano que para esta fecha lanzaba en diferentes años álbumes muy importantes. Vamos entonces con AC/DC. Estos son los dobles de Antena 8. Para esta fecha, en el 79, AC/DC lanzó Highway to Hell a finales de la década del 70.